no siempre declarados, pero sí, sí evidenciados a través de sus, desde sus puntos de vista y desde sus lugares de enunciación, sino también un concepto prácticamente maldito en las ciencias sociales, en los últimos, diríamos, 40 años, desde los 60 en adelante, el populismo como concepto político ha sido maltratado o tratado peyorativamente por distintas corrientes de las ciencias sociales, desde posiciones más, lo que podríamos llamar por izquierda, posiciones más vinculadas al marxismo teórico, pero también desde posiciones más, usando el esquema izquierda-derecha, más por derecha, de posiciones más liberales o socialdemócratas. En ambos casos se ha considerado al concepto de populismo como una especie de anomalía, falla o hasta patología del sistema, de un sistema político o un tipo de política llevada adelante por un gobierno. En el caso, siguiendo con esa metáfora de derecha e izquierda, en el caso por derecha, reclamándole de alguna manera el exceso de intento de totalización en el sujeto por excelencia del modo populista de hacer política, que sería el pueblo, digamos, frente al sujeto preconstituido del pensamiento liberal, que es el individuo, el pueblo aparece como un exceso totalizante, pero también desde posiciones que abrevan teóricamente el marxismo, posiciones clasistas que consideran que otra categoría preconstituida a la acción política, como la clase, es la categoría fundamental, y que en todo caso la utilización de la categoría pueblo, ambigua, excesiva, poco certera, poco precisa, cumpliría ahí un rol de encubrimiento o de confusión respecto de las verdaderas contradicciones en la sociedad capitalista. Desde esta perspectiva, la lucha de clases antagónicas entre los poseedores de medios de producción y quienes carecen de ellos, ¿no? Nosotros hemos tomado como bibliografía obligatoria, aunque hemos también planteado ahí algunas bibliografías complementarias, dos textos relativamente recientes de autores argentinos que han pensado en distintas claves, en un caso desde la perspectiva de la lógica cultural, me refiero a Nicolás Casullo, que en el último libro publicado antes de su muerte, que se llama Las Cuestiones, tiene un capítulo central dedicado al tema del populismo. Y por el otro lado, la obra más de tipo politológica o hasta de filosofía política, que hoy tiene más renombre en términos de la reivindicación del populismo como forma del accionar político, que es el libro del año 2005 de Ernesto Laclau, La razón populista. Ahí hemos tomado la introducción y el capítulo 1, que tiene un título muy expresivo, en donde él hace un recorrido por la bibliografía, cómo la bibliografía ha tratado al populismo, y lo ha titulado La denigración de las masas a ese capítulo, porque es lo que termina considerando como prejuicio que aparece en distintos autores. En el caso del trabajo de Nicolás Casullo, él plantea que el populismo aparece en los grandes medios de comunicación, la bajada del título del capítulo sobre el populismo dice un vocablo de la industria cultural. Lo plantea a la utilización del concepto populismo como una especie de ente fantasmagórico, algo que no necesita definición y que con su sola mención sirve para atribuir prácticamente todos los males de la política. Esto que antes yo señalaba, que a menudo en distintas perspectivas teóricas el populismo aparece como una especie de desvío, falla o patología, bueno, es esto lo que plantea Nicolás Casullo, en donde desde un sentido común liberal en los medios de comunicación, con esa tendencia que tienen los grandes medios de comunicación y especialmente los que podríamos llamar electrónicos, la televisión primordialmente y la radio, a menudo diariamente conductores de programas televisivos y radiales suelen utilizar el adjetivo populista como denigratorio o impugnatorio de determinadas políticas. Ustedes, bueno, como estimo que como consumidores de información y medios de comunicación, tienen que haberlo seguramente percibido, pero normalmente en el nivel de los medios de comunicación, en el nivel del lenguaje que los medios de comunicación masivos plantean, cuando se tilda a una política o a un estilo político como populista, suele estar adjudicándosele algunas connotaciones no necesariamente explicitadas, pero que funcionan en el nivel del sentido común, como ciertos rasgos autoritarios, ciertos rasgos personalistas, una, para decirlo por la negativa, una baja convicción en la defensa de la división de poderes, digamos, o una poca estima por la institucionalidad, cuando no el recurso de la retórica discursiva asociado a la demagogia. Ahí es donde aparece también el rasgo de desvío, exceso, falla. La demagogia era considerada por Aristóteles como una deformación de la democracia. Y en no pocos adversarios o enemigos del populismo está esta connotación. Pero nunca se plantea con toda claridad. Bueno, otro rasgo que aparece claramente cuando analistas políticos de aquí analizan regímenes presuntamente populistas de aquí y de allá es la tendencia a la división de la sociedad, al discurso confrontativo, al planteo de ejes no que no buscan el consenso, sino que más bien plantean la confrontación y la división de la sociedad, lo cual implícitamente es una, digamos, es toda una teoría respecto de cómo funcionan las sociedades. Digamos, si la división en una sociedad es promovida por actitudes muchas veces atribuidas de manera psicologista a los líderes populistas, muchas veces pareciera que esa tendencia a dividir a la sociedad fuera un rasgo más de la personalidad del líder en cuestión que una política definida. Entonces, qué sé yo. Bueno, Kirchner, después de muerto, se volvió manso, ecuánime, hiperracional y demás, pero cuando Kirchner estaba vivo y cuando gobernaba era un loco de mierda que lo único que buscaba es pelearse, se peleaba con todo el mundo y hasta había algunos enemigos que decían no puede pelearse con todos a la vez. Bueno, ese es un consejo que debieron haberle dado los amigos, porque se supone que no es conveniente pelearse con todos a la vez, y sin embargo quienes lo criticaban dicen no puede ser que se pelee con todos. Bueno, se murió y pasó a ser una persona racional. Se invirtieron los roles de alguna manera. Se decía que la reserva institucionalista estaba en la cabeza de la senadora Cristina Fernández. Cuando la senadora Cristina Fernández pasó a ser presidenta, pasó a ser la loca, la yegua, digamos. Y las cosas que no se dicen dicen los que están frente a los micrófonos, pero que connotan y estimulan a quienes sí lo dicen en cada vez que le ponen un micrófono en alguna manifestación, o ese sujeto enigmático digno de tesinas de esta casa de estudio, que es el forista de los diarios y demás, que uno no sabe si realmente existe esas personas que se toman el trabajo de decir lo que dicen en esos lugares o son fruto de alguna conspiración y demás. Pero la verdad que ahí sí aparece con toda claridad, de alguna manera se completa el discurso de los grandes medios de comunicación, termina completándose en esas ocasiones. Y en general, así como digamos, esos foros de lectores y demás tienen moderadores, que uno pueda leer las cosas que lee ahí, también debería atribuirla como una política editorial del medio que se trate, que muchas veces dejan en medios de derecha los foristas. Los hacen parecer a los periodistas de ese medio de derecho, los hacen parecer como militantes del Partido Comunista Italiano o algo así, de la época de Gramsci, porque están a la recontra derecha del medio y demás, cebados por la dinámica que estos medios imponen. Pero digo, normalmente hay una atribución que también es un rasgo de la subestimación de la política populista, el atribuirlo a rasgos personales de los líderes. Hablábamos en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela está el pintoresquismo de Chávez, que se suele plantear aquí de un modo cuasi risueño, presentándolo a Chávez como una especie de payaso, dictador suelo de una republiqueta bananera. Ese es un poco el planteo, digamos, cada vez que Chávez en sus actos o en sus comunicaciones a través de medios masivos combina el discurso político más tradicional con cantar una canción o bueno, con las formas tan caribeñas que tiene Chávez de expresarse políticamente, y digamos aparece esa mezcla. El político populista sería como una especie de gran demagogo, manipulador y con características, en el caso de Chávez, si se quiere, simpática en tanto y en cuanto gobierne un país que no sea la Argentina. En el caso de los gobernantes argentinos, ya con consejos mucho más serios, autoritarios, que, que son más rechazados. Bueno, algo similar sucede, salvando las distancias, con el expresidente Lula, que en tanto y en cuanto presidente de Brasil o líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, es reconocido como un extraordinario estadista. Los mismos sectores que hoy lo reconocen acá en Argentina como un extraordinario estadista no le hubieran perdonado nunca haber sido un tornero poco menos que analfabeto que llegó a ser presidente de la nación. Sin embargo, desde aquí se exaltan todos sus rasgos más racionales. Ese es otro rasgo atribuido a la política populista, no la racionalidad, sino más bien la irracionalidad. Aparece como la política populista es como una suerte de exceso del temperamento y de la pasión, y que no es, digamos, que estaría reñido con el pudor republicano, digamos, con las formas más moderadas que debe custodiar un mandatario, un presidente de la nación. En ese contexto, digamos, el planteo que está poco menos que hecho carne a través del discurso cotidiano de los medios de comunicación, no aparece la idea de una discusión más seria y más profunda respecto de qué es lo que plantean estos gobiernos populistas o estos estados presuntamente populistas, sino se lo lleva a una suerte de estetización o moralización de la política a través del discurso. No hay una discusión seria sobre si la intervención o este nuevo rol más o menos interventor del Estado después de el retiro, o cierto retiro que durante más o menos 3 décadas experimentó el Estado neoliberal respecto de la intervención en determinadas materias, en el mercado, en determinadas áreas de la producción, en la fijación de las políticas monetarias, en la fijación de las balanzas o en la búsqueda del equilibrio de balanzas comerciales, en lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones, o en esta, para ir a un tema más cercano a nuestra carrera, esta intervención en la regulación de los sistemas de medios de comunicación. No hay una discusión concreta respecto de eso, sino a través de circunloquios y de planteos que tienen más que ver con la impugnación definitiva. Desde la bibliografía más europea hay un conflicto respecto del populismo que está más vinculado a las formas más o menos parlamentarias de las democracias que se llevan adelante. Hay una idea esta idea del Parlamento expresando la representación universal de la sociedad entra en colisión con los estilos de la política populista, que no descansa solamente en la construcción del consenso al interior de las instituciones, en este caso legislativas como el Parlamento, sino que a su vez la construcción del consenso también se da en el terreno de la sociedad civil a través de movimientos sociales, acumulación política en torno a trabajadores organizados, campesinados. ¿Dónde estaba? Me perdí. Me estaba refiriendo a autores, sobre todo europeos. Digamos, hay una tendencia en escritores europeos, dada la experiencia traumática de los regímenes más o menos corporativistas, llámese fascismo o el propio nacionalsocialismo y demás, a una sobreestimación de los valores del parlamentarismo, digamos. Y esto aparece desde autores que uno podría alinear como liberales hasta autores con formación marxista o postmarxista. A propósito, si pescan sobre este tema, yo no sé si lo están dando ahora, en Encuentro una serie de conversaciones de Ernesto Laclau con distintos pensadores muy importantes, filósofos, políticos y demás. Bueno, en uno de esos programas, uno de esos capítulos, es una conversación de Ernesto Laclau con Tony Negri. Tony Negri, ustedes saben, es el, junto con Michael Hart, el autor de Imperio. Digamos que fue una de las teorías postestructuralistas que tuvieron su cuarto de hora en el momento de la crisis del neoliberalismo y particularmente en nuestros países y en nuestro país en torno a la crisis del 2001. Decía, en esa conversación barra debate con Tony Negri, en tono muy amistoso, pero con posiciones poco coincidentes, Tony Negri, por lo menos para mi sorpresa, planteaba una defensa del parlamentarismo propia de un liberal, digamos, una especie de fe ciega en la institución de una institución de la democracia burguesa, podría decir el joven Tony Negri. Ahí Laclau, más allá de discutir determinadas cosas, le decía, no es así como funciona en América Latina. El parlamentarismo en América Latina solo ha servido para custodiar el statu quo, y la discusión era en torno a si la representación política era exclusiva del sistema de partidos y de la democracia parlamentaria, o también debía incluir a diversos movimientos sociales de la sociedad civil organizados, sean a través de trabajadores o como un movimiento más clásico, o nuevos tipos de movimientos que pudieran surgir, desde la igualdad, la lucha por la igualdad de género, a cualquier otro eje convocante para la acción política. No sé si lo están dando, yo lo vi hace como un año, no lo están dando ahora. Por ahí se puede bajar de, si es propio de Encuentro, se puede bajar de la página. Algo así, ¿no? Conversaciones, charlas con nuestro lector. Los que son propios de ellos, y este es propio de ellos, así que. Porque viste que hay cosas que son de la BBC de Londres o de. Eso no tienen los derechos, pero esto creo que tienen los derechos. Es muy, la verdad que es muy interesante porque. Uno no tiene habitualmente la posibilidad de ver en pleno ejercicio dialéctico a los tipos que normalmente los ve, en el mejor de los casos, en un libro, normalmente ustedes los ven en fotocopia. Entonces pasar de 10 páginas en fotocopia al tipo hablando y sonriéndose y defendiendo con pasión algunas ideas es bastante interesante. Bueno, ya que estamos en tren de promover gratuitamente encuentro, también hay un ciclo que de vez en vez lo repiten, de algunas entrevistas y clases con grandes pensadores de las ciencias sociales. Por ejemplo, yo vi una clase en la Sorbona de Foucault, en la cual se le para un loco y le cuestiona, le dice que él no está siendo coherente con su teoría, qué sé yo, es muy, muy interesante. O una larga entrevista a Lévi-Strauss sobre el concepto de estructura, o bueno, todo ese tipo de cosas, que son pequeñas joyitas que están ahí y de vez en cuando aparecen. Ese es un ciclo que creo que hace la introducción Ricardo Foster y después aparecen las entrevistas. También de vez en cuando lo repiten y vale la pena. Es medio loco para los tiempos televisivos, pero bueno. Es la ventaja que tiene Encuentro, que no necesita conseguir, ¿cómo se llama? Auspiciantes, entonces puede hacer eso. Volviendo, les decía, en general en los autores más europeos hay una sobreestimación de la democracia parlamentaria, primero por convicción y pensamiento, pero seguramente ahí está operando la idea anticorporativista, ¿no? Ustedes saben que el fascismo, básicamente, fascismo no como también como adjetivo negativo, sino el régimen histórico y concreto llamado fascismo, cuyo líder fue Benito Mussolini en Italia en la década del 30, había constituido un parlamento con representación corporativa. Entonces no eran representantes de la sociedad, no eran diputados que se sometían a ser representantes de la sociedad, sino que había representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, digamos, como distintas representaciones o corporaciones. Y entonces ahí, obviamente, hay un resquemor en todo el pensamiento político democrático europeo, más de derecha, más de izquierda, respecto de rechazar estas formas extraparlamentarias de la acción política. Pareciera como que esta acumulación política por afuera del Parlamento, más allá de que después las leyes se sancionen en el Congreso de la Nación, que es un rasgo muy, muy presente en estos regímenes que podríamos llamar populistas o de cualquier otra manera, es visto como una política reñida con la forma republicana o no tan democrática, si se quiere. Bueno, en algunos casos de estos regímenes sudamericanos, sobre todo los que venían de regímenes que tienen que ver con, o gobiernos que tienen que ver con la representación de sectores sociales casi milenariamente excluidos de la sociedad, me estoy refiriendo a los pueblos originarios bolivianos o los pueblos originarios y el campesinado ecuatoriano, también es muy criticada la tendencia plebiscitaria, esta idea de no expresar las propuestas políticas y en todo caso las reformas a través de los canales solo institucionales, sino esta idea de cada tanto convocar a elecciones en las cuales el pueblo se expresa directamente respecto de si aprueba o no aprueba determinada política, o con estos dos ejemplos no casualmente citados, con las reformas constitucionales que llevaron adelante, ahí también podríamos agregar con características distintas a Venezuela, al proceso venezolano, en donde hay una esas reformas en políticas, reformas bastante estructurales en políticas sociales, económicas y respecto de la propiedad de los recursos energéticos y demás, es un rasgo también que podríamos consignar como un rasgo distintivo de alguno de estos gobiernos. De hecho, el primer peronismo en el año 49 también reformó la Constitución en la Argentina, sancionó una Constitución de lo que se conoce como la corriente de constitucionalismo social, que por supuesto luego en el durante el gobierno de la dictadura de la revolución, la llamada Revolución Libertadora, fue derogado, y lo que hoy ustedes conocen como el artículo 14 bis de la Constitución es como una especie de síntesis muy apretada, por supuesto muy apretadísima, de algunos de los derechos sociales que aquella Constitución consagraba, a contrapelo de la Constitución Liberal de 1853, que sigue siendo el núcleo principal de nuestra Constitución vigente, reformada en el año 94, pero que, por ejemplo, sigue planteando cuestiones como que el pueblo no gobierna ni delibera a través de su representante, bueno, una serie de cuestiones que son el núcleo duro del liberalismo político, digamos. El propio preámbulo de la Constitución es en buena medida exalta eso. Volviendo. Entonces, en esa literatura, decíamos, aparece en la literatura más de origen europeo, aparece este rechazo por las formas no republicanas. Y en algunos casos aparece incluso una suerte de subestimación de estas masas adherentes a estos proyectos populistas, que serían incapaces de generar una doctrina, digamos, una doctrina ordenada de ideas que plantearan una programática política constante en el tiempo. Hay una idea de que en la periferia industrial, que nosotros vendríamos a ser parte de ella, hay una tendencia a los agrupamientos espasmódicos respecto de estos discursos o estos proyectos que de tanto en tanto reaparecen y plantean una suerte de camino de esperanza y demás. Ahí aparece el otro rasgo, en esta definición aparece el otro rasgo negativo adjudicado al populismo, y es el de la el de la falsedad de ese discurso. Ese discurso no solo, el discurso populista no sería entonces solamente impreciso, ambiguo, vago, sino que sería falseador de la realidad. Falseador por exceso de demanda también, digamos, sería un tipo de discurso que convocaría a la movilización de las masas sin poder luego dar respuesta. Este es un planteo que estuvo muy en boga en la Argentina, en Latinoamérica, diríamos. Había toda una corriente teórica que a falta de mejor nombre se dio en llamar teoría de la transición democrática, que fundaba buena parte de los objetivos planteados en, por un lado, el fortalecimiento de las instituciones. Esto tenía que ver con la reconstrucción democrática luego del periodo de dictaduras en nuestra región. Pero asociado a esa construcción de la fortaleza de las instituciones de la democracia, o de las instituciones constitucionales, aparecía una idea que afortunadamente ha desaparecido de la política por lo menos en estos últimos más o menos 10 años, que es la idea de gobernabilidad. Había un concepto que de alguna manera le ponía límites a la invención política y que tenía que ver con la gobernabilidad. ¿Qué era la gobernabilidad? Era algo así como el límite de posibilidades que se podía llevar adelante determinado tipo de política. Porque traspasado ese límite, podía poner en riesgo ya no solo alcanzar esos objetivos de la política, sino que podía poner en riesgo al propio sistema democrático. Es decir, una suerte de autolimitación del sistema democrático que tuvo en una escritora muy importante, una crítica literaria hoy devenida en especie de filósofa todoterreno, me refiero a Beatriz Arlo, que allá por los 80 supo decir que las demandas que el Estado no puede contener son por definición ilegítimas. Esta es una especie de el catecismo de lo que tenía que ver con la gobernabilidad. Es decir, si un gobernante se planteaba satisfacer demandas irracionales, entre comillas, estaba cometiendo el pecado de poner en riesgo la gobernabilidad, dado que si ese Estado no podía satisfacer normalmente esas demandas, estas eran por definición ilegítimas. Como una especie de freno que los sectores sociales, el campo popular básicamente, que son los que le demandan reparaciones de justicia social al Estado, debían autoimponerse si es que el Estado no era capaz de disciplinarlo. Es casi la contracara exacta de una de las frases más famosas de Eva Perón, de donde hay una necesidad y un derecho. Es casi la contracara exacta, es decir, donde hay una necesidad y un derecho, si se puede satisfacer, si no, no es un derecho, es otra cosa. Es otra cosa que encima puede conspirar contra la gobernabilidad democrática. Sí. No entiendo por qué dice que la gobernabilidad lo que tiene es que tiene como un límite, una autolimitación. La gobernabilidad funcionaba como un concepto conservador por el cual, el concepto más político de gobernabilidad era coetáneo y también complementario con la aplicación sistemática de política de ajuste, lo que se llamó el ajuste estructural a través de las políticas del consenso de Washington. Entonces, la idea de sacrificar las demandas sociales en el altar de la gobernabilidad era una forma de ponerle dique de contención a para decirlo poéticamente, la sed de justicia de los sectores sociales, que reclamaban, como reclaman siempre. Porque en realidad, y esto es interesante plantearlo y es uno de los ejes parteagua del modo populista de la política respecto de otras tradiciones, sobre todo las tradiciones más liberales, esta idea de que la política populista parte de la base del que existe conflicto social, que hay contradicción de intereses en la sociedad capitalista y que ese conflicto social es el motor que debería ser utilizado para movilizar las transformaciones. Desde una perspectiva liberal hay una idea de que el gobierno no consiste en canalizar el conflicto social y, digamos, introducir reformas, sino que desde una perspectiva liberal el gobierno se trataría de una especie de gestión técnica de administración de los recursos existentes, pero sin tener por delante la idea del conflicto, sino más bien la búsqueda de la atenuación o la eliminación de ese conflicto. Ahí es donde empalma esto con lo que yo señalaba de que muchas veces los críticos de estos, o una parte de los críticos de estos gobiernos que podrían ser presuntamente tildados de populistas, en la atribución del rasgo confrontativo ya no a un atributo que está presente en la sociedad, sino como si fuera un atributo psicológico de personalidad del líder ocasional. No aparece esa tendencia o esa convocatoria al agonismo, digamos, planteado del discurso de estos líderes políticos, no aparece como una forma de la acción política, sino que aparecería como un rasgo de personalidad e incluso un rasgo a veces vinculados a el desequilibrio emocional de la propia persona. Bueno, ustedes habrán visto distintas referencias en el caso concreto argentino, distintas referencias a presuntas enfermedades psiquiátricas de la presidenta Cristina Fernández. Se ha dicho que es bipolar y bueno, una serie de cuestiones, cuando en realidad lo que está en discusión no es eso, sino el carácter de el tipo de convocatoria política o de acción política que lleva adelante a través de su discursividad. Ahí entra en escena por lo menos un fragmento del libro que yo mencionaba antes de Ernesto Laclau, La razón populista, en lo que hace a el tema de la discursividad, que yo un poco en la clase pasada me adelantaba. Como decíamos un poquito más atrás, uno de los defectos que se le atribuyen al discurso populista es su tendencia a la simplificación, a la esquematización, a la vaguedad de sus definiciones, y se considera, incluso en algunos casos, se hace una distinción entre la ideología real de los movimientos, llamémosle populistas, y la retórica que utilizan, como si retórica e ideología fueran dos niveles distinguibles en este caso del discurso político. Ahí en un momento cuando entraron uno de los chicos de las agrupaciones, justo me cortó y iba para ese lado, yo había referido a hice una mención a la pasada de alguno de los postestructuralismos y me referí en concreto a Tony Negri, la anécdota del programa de encuentro. Hay otros caminos que han seguido pensamientos postestructuralistas, por ejemplo el de Holloway también fue otro autor muy en boga y muy leído y hasta llevado a la práctica en la crisis del 2001-2002 de la Argentina, en donde Holloway, hay un libro quizás de los más difundidos de su obra, que es Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Digamos, parte de ese planteo también fue coetáneo con la crisis política, social y económica que vivió la Argentina a principios de este siglo. Parte de ese planteo estaba presente en el movimiento zapatista, digamos, esta idea de abandonar, abandonar el, la, la tradición de movimientos revolucionarios del siglo XX que pujaban por revolucionar el régimen vigente y tomando el poder para transformarlo desde, desde el Estado y demás. Bueno, todas las cosas que ustedes han visto en distintos lugares y que hemos visto al principio de esta materia en alguno de los textos. En este caso aparecería una transformación de la sociedad sin, sin tomar el poder en la idea de tomar el Estado y demás. Esa como una vertiente. Pero hay otra vertiente postestructuralista de las cuales es tributario Ernesto Laclau y que tienen que ver con una resignificación de la idea del discurso político. Este postestructuralismo también abreva en lo que dio en llamarse en el marco de las ideas filosóficas el giro lingüístico, digamos que fue una corriente muy importante presidida o liderada por Wittgenstein, en donde planteaba por primera vez no planteaba el lenguaje como algo externo a la percepción de la realidad, sino que la percepción de la realidad y la construcción del discurso como una misma cosa. Bueno, abrevando, para no meternos en esas honduras que no es motivo de esta materia, abrevando en eso, Laclau plantea que es el ejercicio que tratan de hacer algunos críticos del populismo de intentar distinguir por un lado la retórica como si fuera un mero aspecto decorativo, digamos, saben a qué me refiero con la retórica, que es a la discursividad en cuanto a la utilización de figuras, las distintas figuras que forman parte del discurso, metáforas, anécdotas y demás. Digamos, es imposible, dice Laclau, distinguir el nivel retórico como si fuera un mero adorno del nivel ideológico como si fuera lo sustancial, como si fuera, para hacer una analogía más sencilla, como si fuera la distinción entre forma y contenido. Digamos, la retórica no es la forma del contenido ideológico, según Laclau, sino que son inseparables y la forma de la retórica tiene que ver con la forma en que la retórica política construye su accionar político. Ahí pone el ejemplo, algunos de los ejemplos más básicos de las típicas dicotomías planteadas por el discurso populista cuando se plantea la confrontación entre pueblo y oligarquía, por ejemplo, ¿no? Eso es una típica o pueblo antipueblo, pueblo oligarquía, en donde los críticos de esa forma del accionar político consideran que las categorías que se utilizan son suficientemente vagas y que no dan cuenta de la totalidad social. Y en general se considera eso un rasgo negativo del discurso populista, digamos, desde la perspectiva de sus críticos, estos sean por, como decíamos antes, para decirlo esquemáticamente, por derecha y por izquierda. Y en realidad todo el trabajo de revalorización que hace Ernesto Laclau, que lo viene haciendo desde el año 78, donde empieza a plantear la idea del populismo no como un desvío, sino como un nivel de la política, es más, A tal punto llega en la reivindicación que dice la forma populista de hacer política es la política misma. No hay forma de hacer política que no sea de manera populista. Ya es una suerte de exageración. Que es interesante, ahora vamos a decir algunas cosas, es interesante cómo lo retoma Rinesi en el texto que ustedes tenían para el práctico de hoy. Rinesi y Muraca, el otro autor. Pero decía, lo que hace Laclau al retomar esa simpleza o esa, si se quiere, vaguedad del uso de metáforas en el discurso populista, dice que ahí reside justamente su riqueza, digamos, porque si se utilizara una categoría mucho más, si utilizase una categoría mucho más precisa que pueblo, entonces supongamos que se utilizara la categoría vamos a convocar a todos los ABC1 que poseen, como suelen decir las encuestas de opinión pública, alguna vez habrán visto alguna de cómo determinan la categoría, que las categorías tienen más que ver con los objetos que uno posee y con algunos elementos del grado de instrucción alcanzado y demás. Entonces, digamos, si se utilizara una ingeniería o una metodología casi quirúrgica para recortar a ese sujeto social de manera precisa, se estaría haciendo, quién sabe, un ejercicio, y esto lo dice Rinesi, me parece con una agudeza típica de Eduardo, se estaría haciendo un ejercicio de sociología, pero no de política. Y acá estamos hablando de política, no estamos hablando de categoría sociológica. Y a los efectos de la categoría política, esa capacidad de convocante de decir la palabra pueblo, que en principio convoca a todos o a ninguno, o oligarquía, que normalmente son menos los que se sienten contenidos por esa categoría, en ese grado de simplificación, de esquematismo, de vaguedad, todos estos atributos que podrían ser considerados como ofensivos, denigratorios para el discurso populista, Laclau dice, son efectivamente, es simplote, vago, impreciso, y por eso es tan efectivo. En esa efectividad no corre el peligro de que en esa simplificación se pierdan los verdaderos intereses de algunos de los actores. Sí, sí. Sí, es uno de los riesgos, ¿no? En el digamos, la interpelación populista tiene, por un lado, esa efectividad de la difícil sustracción a la polarización. Digamos, yo todos los días escucho periodistas que están a punto de largarse a llorar por decir que no quieren más que lo fuercen a ser oficialistas u opositores. Digamos, es angustiante. Hay sectores, y especialmente los que están más expuestos públicamente, los que somos simples individuos, no tenemos por qué andar ventilando nuestras cuestiones más íntimas, y que en el caso de los periodistas yo creo que aparte el jueguito de la neutralidad, más allá de ser éticamente cierto y con convicciones, también es una de las formas de la recaudación publicitaria. Pero entonces digo, ese esquematismo corre el riesgo de los matices evidentes que hay en una sociedad compleja como una sociedad, en el caso de la nuestra, una sociedad capitalista, dependiente, periférica en la primera década del siglo XXI, es una sociedad mucho más compleja que pueblo versus oligarquía. Sin embargo, en determinadas coyunturas políticas, esa apelación termina constituyendo a los sujetos sociales. Porque en última instancia, ¿qué es lo que plantea? Y con esto te doy para que digas lo que tenés que decir. En última instancia, lo que está planteando Laclau, siguiendo como decía antes a Wittgenstein, es que el populismo, si eso fuera un cuerpo, si pudiéramos denominar al populismo como un cuerpo ordenado de ideas y demás, pero digamos, la forma política populista se diferencia de alguna manera de dos doctrinas, sí, mucho más consolidadas, por un lado el liberalismo y por el otro lado el marxismo, para llamarlo de alguna manera, siendo esquemático también, pero todo lo que podría incluir el apelativo marxismo, es que estos dos cuerpos de ideas piensan en sujetos políticos preconstituidos a la práctica política. En el caso del liberalismo, el individuo es el individuo, el sujeto. En el caso de las diversas versiones del marxismo, es la clase. Son clases que confrontan y están preconstituidas previo a eso. El caso del populismo, la constitución de esos sujetos se da en el marco de la acción política y del discurso político. Por eso es que sostiene que no es una mera, no es un mero adorno o un, y no me refiero a Teodoro, no es un mero adorno ni un mero Horkheimer, sería el chiste pavote que se puede hacer solamente acá. Voy a la esquina y me pegan por decir pavada y por hablar de cosas que no existen. Pero digo, no es un mero adorno ni, si se lo quisiera plantear de otra manera, ¿cuáles son una de las cosas que se le elogian a una de las pocas cosas que sus detractores suelen consentir de Cristina Kirchner? Cierta capacidad discursiva, digamos, hasta se dice que es capaz de, encima es mujer y es capaz de hablar de corrido sin leer y qué sé yo, entonces como, bueno, eso no es mera virtud personal, más allá de que obviamente hay algunos rasgos que no son, salen de la media, digamos, pero digo, no es una virtud personal, sino que no es un condimento que podría estar presente en cualquier discurso político, sino que forma parte de la acción política en sí misma. El discurso no es algo reemplazable, no es algo asesorable, que también es otra de las cuestiones que venían de la política neoliberal, esta idea de hubo modas políticas, publicitarias, propagandísticas, según las cuales los candidatos debían acomodar su discurso con asesores de imagen y demás. Bueno, si hay algo que a uno le costaría creer, es a cualquiera de estos líderes a los cuales le cabe o no le cabe la etiqueta de líderes populistas, neopopulistas, o como que los quiera llamar, yo no me lo imagino a Pepe Mujica repitiendo lo que le diga un asesor de imagen, no me lo imagino a Lula, no me lo imagino a Chávez, no me lo imagino a Evo Morales, digamos, independientemente de lo que uno piense de la política que están llevando adelante, porque justamente porque el discurso no es algo que se acomoda a el mercado de la opinión pública, sino que el discurso es el proyecto político, y es en ese punto, para bien o para mal, es innegociable, digamos. No así con toda una tradición política que estuvo muy presente en los 80 y en los 90 en la Argentina, en donde sobre todo los partidos mayoritarios, no así los partidos con un pensamiento doctrinario más fuerte, en general los partidos de izquierda y demás, pero los partidos mayoritarios fueron acomodando sus discursos a las encuestas de opinión, digamos. Y de hecho, en una parte de la oposición argentina es muy identificable eso, respecto de las directrices o los temas principales que se supone que una parte importante de la sociedad argentina demanda, inseguridad y alguno de esos planes, inflación o alguno de esos temas que aparecen siempre en primer plano de los encuestadores, y que son retomados y puestos en un discurso político, pero que no logran encarnarse en ese discurso político, sino que suena como candidatos que son hablados por discursos de otros, ¿no? Digo esto y estoy pensando en Macri, de Narváez, es como la quintesencia de eso que estoy diciendo, ¿no? Uno los escucha hablar independientemente de lo que uno piense de Macri. Yo pienso lo peor de Macri. He votado, después de haber salido campeón de cuanto campeonato se le haya puesto enfrente a Boca, yo seguía votando en contra, 5%, 3%. Cada vez que pude lo voté en contra, y eso que salimos campeones de todo. Así que tengo autoridad moral para oponerme a Macri. No como los de River, que se oponen por otra cosa. Y mejor no hablar de los de River. Me imagino que no habrá ninguno. Pero digo, hay una, digamos, el discurso político, con esto termino la idea, no es mero, no es un elemento externo o complementario al accionar político, sino que la interpelación a través del discurso es buena parte de la acción política. Por eso se plantea muchas veces esta discusión entre algunos de los críticos que han percibido o han intuido este componente, suelen plantearlo en el plano de la aparente o supuesta contradicción en el discurso. Entonces suele aparecer como doble discurso. Ustedes habrán visto que hay algunos sectores de los críticos al gobierno que plantean, esto es un doble discurso porque plantean tal cosa, pero hacen tal otra y demás, porque ahí hay un intento por legítimo y tiene que ver con el arte de la política, de desgastar o de intentar mostrar las falencias, de, en este caso, del adversario político. Sí, perdón, fui muy largo. Por ahí te olvidaste de lo que vas a decir. Siguiendo. Entonces decíamos, está todo el tema este de la vaguedad como virtud, no como defecto. Ahí está. El riesgo ibas a plantear. Más que hacer mejorar la idea del populismo, empeora la idea de la política, digamos. Así, sí, hablando. Pero porque no entiendo. Y que sea en realidad un discurso, o digamos, lo que plantea la Clo del significante vacío que va a abarcar toda una serie de otros significantes, y este riesgo que hay que termine al ser algo vacío. Que sirva para cualquier cosa, eso. Bueno, ese es un riesgo. Ese es un riesgo. Significante vacío no existe absolutamente vacío de significado, porque lo que está diciendo es posibilidad de dar significación de ese significado. Claro, pero aparte, lo que existe es una situación de incertidumbre, uno no puede estar pensando en certeza. Pero ahí, clase, una compañera recordó como. O dijo que recientemente sacó una publicidad en la cual dice que ellos son Nacional Popular. Ah, sí, sí. Entonces yo digo, hasta Clarín puede decir que... Ah, sí, sí. Bueno, ahora nos vamos a referir a el tema de la interpelación populista por parte de los medios, que también es un tema interesante. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estábamos con el tema de Clarín y Nacional Popular. Bueno, ese lo vieron, es una especie de chicana de Clarín. Dice que es Nacional y Popular porque es un diario de circulación, el diario de circulación nacional más, dice más vendido, después dice, perdón, más comprado. Como que hay todo un planteo discursivo en ese spot de que no hay ley que valga, lo único que vale es la fidelidad de sus lectores, si los lectores no lo compran, si los oyentes de Radio Mitre no lo escuchan, si los abonados de Cablevisión se desabonan y los de Fivertel hacen lo mismo, se acabó el grupo Clarín, dicen ellos. Es bastante, dentro de la posición que tiene, está bastante bien planteado desde el punto de vista creativo y demás. Omiten buena parte de la verdad, pero bueno, nadie dijo que Clarín se dedicara a eso, a decir la verdad, así que no, eso está bien. Pues, por ejemplo, dice, si no te gusta Cablevisión, desenganchate. Bueno, por ejemplo, si el que no le gusta Cablevisión vive en Córdoba, no tiene forma. Sí, tiene forma, dejando de ver televisión, no hay otra empresa. O en La Plata o en cientos de ciudades del país. O en lugares, hay lugares hasta de la ciudad de Buenos Aires que prácticamente todo, no hay alternativa. Y demás. Entonces, eso también tiene que ver, ¿no?, con una cuestión primero de pensar que el individuo es el que puede decidir directamente sobre la, claro, cuestión. Y después es un insulto a lo que tiene que ver con los multinacionales y eso, ¿no? Como decir, bueno, no necesitamos leyes. Nosotros, cada uno, claro, quiere, puede hacerlo. No necesitamos leyes. No necesitamos leyes salvo las que nos beneficien. Entonces, la ley de patrimonio cultural que le paró la extranjerización, esa la respetamos. Las que le vienen bien, la respetan. Las que le vienen mal, no la respetan. Pero bueno, ese es el planteo. Pero digo, respecto del, más allá de la chicana Nacional Popular, lo que sí es cierto es que buena parte de los medios masivos de comunicación, y especialmente la televisión, es una máquina de interpelación populista, en el sentido este de el planteo de confrontación con distintas cosas, y no me refiero ni siquiera al nivel político. Esta idea de constantemente plantear tal cosa o tal otra, desde los programas de Chimento hasta, y no casualmente, el periodismo deportivo, ¿no? Donde, digamos, la típica idea de la confrontación esto o esto tiene que ver con una especie de futbolización o deportivización de la vida social, donde vos quién quiere que gane, Boca o River, y quién es mejor, Messi o Maradona, y todo el tiempo planteando la idea de la confrontación. Ese es un típico rasgo del discurso populista, y sin embargo, obviamente, ellos no lo perciben de ese modo, sino que eso tiene que ver con generar algo de lo que no pueden definirlo muy bien, pero es un vocablo muy utilizado en los medios de comunicación, sobre todo la televisión, generar impacto y a partir de ahí generar la atención de la audiencia. Sí, querías decir. Sí, y ya que lo introdujiste, vamos a mencionarlo muy por arriba, porque después no sé, debe haber de las dos comisiones, pero hay algunos que, si no le contamos que fue el mayordomo, igual ya lo deberían saber, porque lo deberían haber traído fichado, así que si yo les digo que fue el mayordomo el asesino, ya lo deberían saber, si leyeron el texto. No comprenden el... Ah. Bueno, porque a veces se hacen tan los chiquitos que cualquier cosa que uno diga parece que fuera de... Cualquier cosa de hace 10 años es como si fuera la prehistoria. Por lo menos yo me voy todos los lunes sintiéndome que soy un viejo frente a ustedes. Me voy, envejezco 10 años cada vez que salgo de acá. Yo arranqué esta materia a los 20 dándola y ya tengo como... En cualquier momento cumplo 40. ¿No? Porque no los pasé todavía. Bueno, la cuestión es... no, es interesante el planteo que vos decís, de que es distinto, porque retomando alguna de las temáticas de la reivindicación populista, lo que hacen Reynés y Muraca es esa reivindicación, negarle uno de los rasgos negativos que se le plantean a la política populista, que es este antirrepublicanismo, esta idea de que la política populista está reñida con los valores esenciales del republicanismo. Porque en realidad lo que plantea Reynesi es, tanto populismo como república o republicanismo no son dos categorías que sean unívocas. Las dos, ya hemos visto lo del populismo, pero el republicanismo también, o en todo caso, el populismo en general, las connotaciones que hay son todas condenatorias, salvo honrosas excepciones, tanto en la bibliografía de la ciencia social o la ciencia política, como en el discurso público de los medios masivos, en general todas las referencias al populismo son condenatorias. En cambio, por república aparecen distintas versiones. Si yo digo soy republicano y soy norteamericano, soy un tipo conservador de derecha que creo que Estados Unidos tiene que disciplinar al resto del mundo y custodiar la libertad, soy una especie de troglodita, cualquiera que sea más o menos maricón debería ir a la horca, ni hablar a un negro o un latino, eso es ser republicano. Ser republicano en España es ser poco menos que comunista, porque está vinculado al ideario antimonárquico y que tiene que ver con la República, la Guerra Civil Española, la República y demás. Entonces, digamos, también son conceptos que en sí mismos no hablan. Sin embargo, en Argentina la connotación de republicanismo está, hice una, por supuesto comprenderán la argumentación por el absurdo que hice de Estados Unidos, no todos los republicanos son así, hay uno o dos que no son así, pero digo, la connotación de ser defensor de las instituciones de la república, además un discurso típicamente hoy un poco más extendido y más corrido a la derecha, pero como un discurso muy del eje estructurante de la Unión Cívica Radical clásica, el propio alfonsinismo lo planteaba como un eje importante y para atrás también. Hoy sigue planteando los sectores del radicalismo, pero también está un poco más corrido hacia la derecha, digamos, tiene más vinculación en la connotación con la percepción más conservadora norteamericana que con una visión más de la democracia republicana. Y digo, más allá, haciendo esta salvedad, justamente lo que plantea Reynés y Muraca es que lo que prima en nuestro país cuando se habla de república es la idea de las instituciones, la división, digamos, como una especie de paradigma liberal en el plano político, esto de distinción, división de poderes, mediación de la representación por sobre formas de la democracia más aluvionales, más participativas, la idea ya un poco más abstracta, pero la idea de el consensualismo, digamos que es en el ámbito parlamentario en donde deberían buscarse los puntos de acuerdo y no de confrontación. Bueno, una serie de planteos que Reynesi historiza y dice no es la única forma ni la única concepción. Reynesi Buraca, no sé cuál de los dos fue el que trabajó más ahí, vamos a nombrar a los dos. Yo conozco a Eduardo y es bastante vago, así que debe haber sido Buraca. No, Eduardo es un monstruo. Es el secretario de la universidad. Decía, no es la única concepción de la posible de lo republicano, y que lo republicano tiene una historia y una tradición de componente popular, democrático y transformador que perfectamente es compatible con estas formas intervencionistas, decisionistas de la política entendida en clave populista. Para un ejemplo concreto, que es una cosa que a mí siempre me ha quedado boyando en lo que tiene que ver con las políticas de comunicación, y es que las únicas dos leyes de radiodifusión en la Argentina, ustedes saben, en la Argentina desde la primera emisión de radio, en 1920 hasta la actualidad, hubo cuatro normativas. Dos sancionadas, como dice la Constitución republicana y liberal, que es el Congreso de la Nación el que forma las leyes, y dos decretos dictados por sendas dictaduras cívico-militares. La paradoja es que, o no tanto, es que los dos gobiernos que han sancionado leyes a través del Congreso de la Nación, respetando las formas republicanas de mayorías y minorías y los procedimientos que establece la Constitución Nacional para la Cámara de Diputados y Senadores, son dos gobiernos que perfectamente, si uno se pusiera de acuerdo en usar esa categoría, perfectamente podrían ser tildados de populistas. El segundo gobierno de Juan Domingo Perón en el año 53 y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2009. Y los otros gobiernos, que tampoco fueron tantos, digámoslo de una vez, dado que la mayoría, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los gobiernos fueron ilegítimos totalmente, dado que ni siquiera votó una parte de la ciudadanía como en otros, sino que en estos no votó nadie, no han avanzado. Y no soy, yo me restrinjo en este caso a la regulación, con la importancia que eso puede tener, la regulación de las frecuencias de radio y televisión. Pero uno podría revisar en otro tipo de leyes que han tomado decisiones muy importantes a través del Congreso de la Nación, y en general uno se va a encontrar con la sorpresa de que los gobiernos que a priori son concebidos como que destratan o ningunean o no son lo suficientemente entusiastas con la división de poderes y el respeto del poder legislativo, vamos a encontrar que estos gobiernos, en general, buena parte de su política pública más trascendente lo han hecho a través de sanción de leyes de manera incuestionable. Lo cual también pone en cuestión esta idea de estos gobiernos tienen una tendencia autoritaria porque no respetan a los otros poderes del Estado. Es por lo menos para pensarlo, porque en la práctica concreta, que es en la formación de las leyes, buena parte de esas cuestiones pasan por ahí. Y por otro lado, hay otros gobiernos, digamos, perfectamente en una definición amplia de lo que sería populismo, uno podría pensar a los dos gobiernos de Carlos Menem como con algunos rasgos típicos de lo que podría ser un tipo de política populista. En el tema de algunos temas constitutivos de eso, que sería un liderazgo fuerte, esta idea de la construcción de política por afuera del Parlamento y llevada después a discutir en el Parlamento y demás. En el caso de los gobiernos de Carlos Menem se destacó mucho más por no ir tan a menudo a discutir las cosas al Congreso, o cuando las hizo con algunos defectos procedimentales muy graves, desde el famoso diputrucho para construir el consenso para la privatización de gas del Estado, a alguna que otra maniobra. Y sin embargo, y esto yo me lo acuerdo porque ya había dejado los pantalones cortos, como se decía antes, pero los invito a que repasen cómo trataban los medios de comunicación, los mismos medios de comunicación que hoy plantean esta crítica a rasgos autoritarios, ¿no?, que serían componentes del populismo, cómo esos componentes populistas eran tratados más bien como nota de color, como rasgos pintorescos, y no eran constitutivos de la oposición que podían plantear, porque en el fondo lo que había era un acuerdo bastante cerrado respecto del rumbo general que llevaba adelante el gobierno de Carlos Menem en términos de la aplicación de políticas neoliberales, y ni hablar en materia de permisividad para la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. Después Clarín, como solió hacer con todos los otros gobiernos, en una primera instancia le ha sacado todo lo que pudo a los gobiernos, en una segunda instancia le soltó la mano, lo acompañó hasta la puerta del cementerio, le soltó la mano, y entonces hacia el final del segundo gobierno de Menem vinieron toda una serie de investigaciones de Clarín, digamos todo el afer de las armas a Ecuador y a Ecuador y a quién más era, y a Croacia, surge de una investigación de Clarín y algunas otras cuestiones más. Pero en general el tratamiento hacia los rasgos populistas de la política de Carlos Menem no parecían ser tan importantes como si aparecen ahora. Con lo cual en realidad lo que hay es una diferencia fuerte o una disputa por intereses materiales y concretos que son los que terminan condicionando la posición editorial en este caso, y me refiero a Clarín, pero también uno podría pensar lo mismo con La Nación o con el Perfil, alguno de los otros medios de comunicación. Una pregunta, antes de que me quede claro, ¿estás diciendo que el gobierno de Menem tenía algún rasgo populista? No, tiene alguno de los rasgos del discurso populista o de la forma de hacer política populista que perfectamente podrían ser en una definición amplia. Ahí en el texto de Laclau, también en parte en el de Casullo, hay bibliografía que consideran populista desde corriente campesina romántica rusa del siglo XIX hasta campesino norteamericano. Es bastante amplio, y justamente una de las críticas que Laclau hace es que esa amplitud en la definición la hace poco menos que inservible, porque sería todo. Y en realidad Laclau en esta parte avanza mucho más en otros capítulos del libro. En este primer capítulo marca algunos rasgos que para él sí son constitutivos y que tienen, sobre todo tienen que ver con este tema de la interpelación parteaguas, digamos, como un rasgo típico y constitutivo del discurso populista. Vamos a cortar acá. que es un... Va, no sé si alguien tiene algo, aprovechando que tenemos unos minutos, si alguien quiere decir algo, si no, aprovechamos y nos... Los que podemos nos vamos a casa y los que no, al práctico. ¿El lunes tiene que haber? ¿Por qué no? No, no, se pasó. Ah, bueno, viene hoy. Yo lo había comentado. El parcial no es el 5, es el 12. Yo ya lo había dicho. El lunes que viene, que 5, tenemos el último teórico, que es sobre las políticas de comunicación que han surgido en estos últimos 10 años en la región, en estos nuevos tipos de Estado, de gobierno, que no le hemos puesto nombre. Y el otro viernes, el otro lunes, que es el lunes 12, es el parcial, segundo parcial, y los que necesiten recuperar alguno de los dos es el lunes 19, que es el último. Yo la otra clase lo modifiqué y expliqué que el feriado que no teníamos presente, que era este de la batalla de Tucumán, no, de Salta, era, alteró. Así que tienen una semana más para estudiar. Chao, nos vemos, viejo.